Y bienvenidos a la reunión de miembros activos. Sí, ¿hace cuánto no hacíamos una reunión de miembros activos? Yo tampoco me acuerdo. Reviso un ¿Hicimos alguna vez poco. alguna? Sí, yo creo que sí hicimos alguna de miembros activos. Bueno, hicimos a lo mejor de responsables solo, no de miembros activos. Pero bueno, reviso un poco el temario de lo que tenemos apuntado en el wiki. Reunión de miembros activos, estrategia colaboración con Brasil, papel de los miembros activos en el proyecto y proyectos en curso. Bueno, ¿queréis tratarlo en algún orden en concreto? Aunque luego podamos añadir lo que queramos. Lo digo por si alguien se tiene que ir antes o lo que sea. Vale, presupongo entonces que está bien. Bueno, empezamos un poco con el tema de la estrategia de colaboración con Brasil. Aquí los que hayáis estado trabajando en ello, comentad un poco sobre ello. Creo que no se habló mucho de cómo vamos a hacer para trabajar con Brasil. A mí una idea que se me había ocurrido es aprovechar las personas que hoy ya tenemos en la comunidad y que están en contacto con la gente de Brasil como para afianzar lazos. Por otro lado, creo que va a haber áreas que van a tener más sentidos, va a haber áreas que van a tener más sentidos si trabajan en conjunto en algunos proyectos, como por ejemplo Labs, no sé, de repente. Como hay buena relación con los desarrolladores de Argentina y los de Brasil, por ahí algún proyecto medio ambicioso que estaría bueno hacer, me parece que es una manera de acercarse y unir a las dos comunidades esos pequeños proyectos. O, por ejemplo, no sé, en el área de fusión, qué sé yo, se quiere hacer alguna iniciativa en toda América Latina y España y se puede buscar feedback de los brasileños o trabajar en conjunto en alguna cosa, compartirnos recursos. Por ponernos Me un poco en parece por ese lado. situación, por ponernos un poco en situación a los que no estamos muy al día, ¿cuál es el estado actual de las cosas que se han ido realizando con la comunidad en Brasil hasta ahora? Ah, está bien. Bueno, hasta ahora en realidad lo que se vino haciendo es, por parte, por ejemplo, de Argentina y Paraguay, es participar en dos o tres eventos de Brasil que se suelen hacer, que son eventos de software libre muy grandes, donde nos han invitado como speakers o invitados para ir solamente al evento y pasar un buen rato. Y eso se viene haciendo ya más o menos hace 3, 4 años. Y nada, y ahí es donde empezamos a tener muy buena relación con ellos. Entonces, lo que medio hablando en las reuniones de organización del MOSCAM, se planteaba ver de qué manera podíamos trabajar más en conjunto. Obviamente, el idioma nos limita en varios aspectos y para mí, tener una lista en común en español y portugués es loco. Entonces, me parece que la unión se puede dar, te digo, compartiendo proyectos en común y desde ese lado, como para que no estemos tan aislados nosotros de ellos y ellos de nosotros. Pero me gustaría ver qué piensan más todo el resto de los miembros. A mí la idea de estar más juntos con vamos, con la gente de Brasil me parece bien. Sobre todo creo que las cosas más importantes pueden ser en el sentido de, como has comentado, desarrolladores, que son, por lo menos tienen más filosofía de desarrollo que lo que hasta ahora por lo menos hemos visto en la parte de Mozilla Hispano, y eso me parecería bastante bien que estuvieran ahí. De hecho, no sé si sería buena idea, bueno, justo se ha ido Lipe, pero no sé si sería buena idea que ellos también estuvieran involucrados en la lista de Mozilla Hispano Labs, porque si lo que hemos visto siempre es eso, que de Brasil lo que más visibilidad siempre ha tenido ha sido desarrolladores. Entonces, yo por esa parte me parecería bien. Y luego la de obviamente, como creo que fuiste tú cuando lo comentó en su día, que no se puede obviar a Brasil en Latinoamérica, porque solamente hay dos idiomas en Latinoamérica, uno es el español y otro es el portugués brasileño. Y son muchos millones de habitantes como para decir, no, no, tenemos diferente idioma, no vamos a colaborar. O sea, que por esa otra parte, la gente de difusión, yo creo que sí que tendría que hablar con ellos. Bueno, sí, de otra forma, Guillermo ya. La empresa suya es brasileña, creo, o bueno, gente es de Brasil, por lo tanto, yo creo que eso es un buen comienzo que incluso puede ayudar a mejorar no las relaciones ya solo con los brasileños como comunidad, sino como un conjunto que sea Latinoamérica, que es lo que ha sido el MOSCAM. Exacto. Cuando sea mi empresa, los voy a invitar a todos a trabajar en ella. Pero mientras tanto, no, sí, claramente, digamos, más allá de lo que decía Santiago, de las relaciones que hemos tenido hasta ahora por eventos que hicimos, porque son eventos grandes o el FISL, que es el más grande de Latinoamérica, que en principio es solo para, digamos, se hace en Porto Alegre y es de Brasil, pero es el más grande de Latinoamérica, como el LatinoWare, que ya es trinacional, digamos, ahí entre Paraguay, Argentina y Brasil. Obviamente a través de, digo, Novox tiene tanto como la mirada puesta en Latinoamérica de habla hispana y un poco ahora España también, como en la parte de Brasil. Así que hay, si bien en Brasil yo no estoy a cargo de la gente de Brasil o no estoy a cargo de estar más en contacto con la gente de Brasil, de la comunidad, sí preparamos cosas juntos o voy a tener que hablar más o menos con ellos, pero como Jason es brasilero y ya tienen ahí un par de chicos que colaboran mucho con Novox, no sé si va a haber algo directo en lo que yo tenga más intervención, pero sí que vamos a tener ahí canales de comunicación y de ayuda. Y una cosita más que me gustaría decir sobre la comunidad de Brasil y que varios miembros me dijeron es que en el último tiempo anduvieron medios peleados los brasileños, se armó un fork de la comunidad, estuvieron distanciados y bueno, después de una serie de reuniones y de charlas decidieron volver a trabajar todos juntos. Entonces, lo que me pidieron fue de qué manera nosotros los podríamos ayudar a nada, a organizarse como estamos organizados nosotros, o sea, no sé cómo decirlo, ayudar a que la comunidad crezca más, siga mejorando, trabajar más en equipo, pero que les demos ayuda, que no los aislemos, y fue pedido tanto de gente de Mozilla como de miembros de la comunidad de Brasil. Brasil. Entonces, estaría buenísimo que podamos darle una mano en eso, por ahí nosotros Nosotros. que no sé, que estamos bien encaminados, ver de qué manera podemos ayudarlos un poco. No sé Perdón, si. yo puede que me haya perdido una parte importante de lo que hablaron, les pido disculpas. Yo no estoy tan seguro de qué tanto le sirva a nadie que integrar a Brasil en algo cuyo objetivo es promover el idioma español o promover la integración de todos los países que hablan español. Sinceramente, o sea, yo entiendo que son muy simpáticos, que tienen un problema geopolítico por el cual están solos, pero los brasileños son 200 millones de personas, no son 5, son casi tanto como nosotros. Sí, lo que habíamos dicho recién fue que la integración con Brasil, por ahí no le estamos pensando desde el punto de vista de una lista de correo, de una comunidad paralela o de algo así, sino más bien proyectos que sintamos que podemos tener en común. Esos proyectos por ahí decíamos Claro, no, pero ¿sabes qué deberían ser pasa? de Yo la idea. esa parte la escuché. ¿Sabes cuál es el problema? Que el mismo proyecto que tenemos en común con un brasileño lo tenemos con un ruso. Claro, pero Rusia está en otro continente y Brasil está en América Latina y Y es bueno, una buena entonces relación. está bien, pero ¿sabes qué otro país está solo en un continente y habla portugués? ¿Cómo se llama? Donde fuimos hace poco. Bueno, hay un país, no, Angola. Entonces integremos Angola porque está solo en un continente y habla portugués y tiene lo mismo en común que tiene Brasil con nosotros. Está solo en un continente y habla portugués. Bueno, Ahí la no, tampoco diferencia vayamos que. tan al extremo. Tenemos proximidad Es geológica, lo mismo, es el mismo caso. pero lo bueno es que nosotros somos los que ponemos los límites y decir, bueno, ¿hasta dónde lo abrimos? ¿Abrimos Mozilla Hispano hasta Rusia o lo abrimos por Brasil porque es un caso puntual que está en nuestro continente? ¿Lo metemos a la Guayana Francesa o dejamos que la Guayana Francesa sea de la Comunidad de París? Me parece que Brasil, como tenemos buena relación, los developers tienen buena relación con nuestros developers, estaría bueno si ustedes, no sé, los del Labs quieren trabajar en conjunto, lo Pero hagan. yo creo que, a ver, estamos hablando de cosas muy diferentes. No estamos hablando de integrar, sino estamos hablando de ampliar la colaboración o tener una colaboración más de seguido con, ¿vale? Sí, perdón. Exacto. Dos cosas. Una, el año pasado a mí me invitaron a ir a una de las primeras reuniones de la comunidad de Brasil cuando están volviendo a integrarla, justamente como una ayuda de entre comillas, ejemplo de cómo trabaja Mozilla Hispano para poder ayudar a la comunidad de Brasil. Creo que no estamos hablando de integrarlos a Mozilla Hispano, sino de qué forma en algunos puntos podemos trabajar en conjunto. Claramente, me parece que la campaña de Todos para Todos es un punto de integración en eso, de ver en qué forma se pueden aunar los recursos para que sea todo más o menos parecido como campaña continental. Y después, bueno, obviamente podemos ayudar en la o podemos estar ahí para ayudarlos en ver cómo los manejamos nosotros, etcétera. Por otro lado, y lo había puesto en los mails, digo, yo creo que hay algunos chicos que tienen ganas de eso y muchos que le dio exactamente lo mismo y les importa poco y nada. Y no sé si les importa poco y nada, pero como decía Felipe, no solo son 200 millones, sino que además la mayoría de ellos están en 25 grupos de software libre diferentes, tienen su hacker club, sus diferentes cosas por las cuales tienen otros proyectos paralelos a Mozilla, en los cuales también están todos juntos. Creo que es más complejo. Sí, me parece que lo que está bueno para nosotros es pensar de qué forma podemos trabajar mejor con los brasileños, como para, por ejemplo, no sea en el FISEL, porque el FISEL quizás es más brasileño, pero en el próximo Latinoware, tener las charlas sean más en conjunto. El último estuvo bueno también en eso, pero porque ya empezamos a trabajar más o menos en conjunto y el día Mozilla fue de todos juntos. Pero para trabajar mejor algunas cosas, pero no quiere decir que los vayamos a unir a la comunidad de Mozilla Hispano. No creo ni que eso sea lo que quieren ellos, sino más una especie de ayuda, recomendaciones, consejos para mejorar el trabajo en conjunto que otra cosa. Yo había escrito un par de posts en relación a la organización en inglés que salieron por ahí al plane de Mozilla y yo no sé si les han leído o si les podría servir, porque más o menos resumo un poco cómo nos organizamos. Sí, bueno, Reuben creo que lee todo eso. Reuben está bastante interesado. En general ellos habían tomado, tomaban bastantes cosas de cómo nos organizamos, parte de su reorganización tenía que ver con más o menos cómo nos organizamos nosotros y otras comunidades también, no solo nosotros, ¿no? Pero bueno, de empezar a tener mejores listas de correo, de distintas cosas que ya estaban empezando a hacer. En sí. Definitiva, la idea es colaborar y compartir con ellos cómo nos organizamos para ayudarles a crecer a ellos y en las cosas que se pueda colaborar en conjunto, extender esa colaboración, como podemos hacer en otras comunidades, que es yo creo que lo que quería expresar Lipe. Pero evidentemente con Brasil, por el hecho de que pueda haber algún tipo de evento o algún tipo de historia en la que se coincida más, pues va a ser más fácil. Sí, creo que no tenemos que olvidarnos que los Open Web Devices se van a estrenar primero en Brasil y después van a ir al resto de Latinoamérica. Y que por lo tanto casi seguramente la estrategia de Mozilla ahí va a estar bastante cerca en todos lados, o sea que estaría bueno poder trabajar con ellos o trabajar en conjunto en cuanto a definir el tipo de campaña y el tipo de partners, asociaciones o cosas que se hagan. Pero digo, me parece buenísimo intentar estar atentos a cómo construirlo, tener los puentes construidos para trabajar más fácilmente y a partir de ahí yo creo que se va a ir dando naturalmente a medida que vayamos necesitando o vayan siendo necesaria la unión más mayor entre todos los grupos. Sí, y yo creo que, por ejemplo, los que vayan creando proyectos dentro de Mozilla Hispano va a depender de esa persona que está a cargo del proyecto, ver si ese proyecto se puede hacer o no con Brasil, o ver de qué manera se puede integrar, y que, sí, no es regla general para todos, sino más bien un compromiso de cada uno de nosotros de ver de qué manera podemos integrarlos más y a su vez nosotros recibir ayuda de ellos. Por otro lado, a mí me gustaría extender una invitación que me hicieron, que es aquellos que quieran sumarse a la lista de Brasil y participar, ya sea escribiendo en inglés o en español, están invitados. Yo estoy suscripto y estoy leyendo y viendo en qué cosas puedo dar opinión como para mostrar un poco de interés, dar opiniones y extiendo la invitación a que lo hagan por parte de ellos. Ellos me invitaron y me dijeron que están todos bienvenidos. Así que aquellos que se quieran animar y generar un poquito más de movimiento ahí, lo pueden hacer. Sí, hay que ver si generar movimiento no implica generar ruido. Hay que ver si no generas demasiado movimiento que ellos, por un lado, los moleste, digamos. Lo cual, por eso, depende de cada uno, es como cualquier lista. Fíjense y si quieren ser parte, pueden ser parte. En ese sentido está abierto. Yo lo que quiero que sepan es que no tengo nada contra Brasil ni la comunidad brasileña ni que hagamos cosas juntos. Lo que yo no quiero es convertirnos en un rejuntador de comunidades que están arrancando. Sí, creo que ahí coincidimos todos. Vale, chicos, vamos a agilizarnos. Pasamos al siguiente punto. Papel de los miembros activos en el proyecto, ¿vale? Esto lo había añadido yo y es por comentar un poco y quedar un poco organizado y claro y hablado el tema de los miembros activos. Hay algunas cosas que yo tengo identificadas que creo que podríamos mejorar como miembros activos y que deberíamos y que queríamos, deberíamos cuidar. A ver, sí, perdón. Documentación barra miembros. En documentación barra miembros está el listado. Vale. Una de las cosas que yo creo que deberíamos mejorar es la participación de los mismos. Esto es que estén más activos los miembros activos y que tengan un papel bastante más importante y visible en la comunidad. Y sobre todo el hecho de que no tengamos que estar luego persiguiendo a ningún miembro activo para que conteste o para, por ejemplo, con el caso que nos ha pasado con Sergio, que ha dejado de ser miembro activo sin que él nos contestara nada, pero porque no hemos llegado a contactar con él. Y por eso creo que la lista de correo de miembros es una lista de correo prioritaria para todos nosotros. Si no tenéis tiempo para leer nada, pues no, me he expresado mal. Si tenéis poco tiempo y solo tenéis que leer una lista, deberíais leer la de miembros activos porque es, por así decirlo, la más importante. Y si no tenéis tiempo para leer nada, pues avisad. Quiero decir que no puede haber un miembro activo que realmente no esté activo y nadie sepa nada de él. Si te ausentas una semana porque te vas de vacaciones, avisa en la lista de miembros activos. Si no vas a estar disponible para realizar lo que sea, pues avisa que no. Yo creo que, vamos, que no cuesta nada. Si somos miembros activos es porque queremos adquirir un compromiso y queremos seguir participando de una forma mucho más activa que un colaborador normal. Entonces, yo no sé que si también puede ser que con la lista de miembros activos haya gente que tenga el mismo problema que con la lista general. Que no tenga bien organizados los correos, le vaya toda la bandeja de entrada y que se vuelva loco. Por eso vuelvo a recomendar que os creéis una etiqueta o una carpeta y que filtréis todos los correos que vayan a miembros activos para que se vayan ahí. Por lo menos para separarlos y tener claro cuáles son de miembros, cuáles son de comunidad, cuáles son personales, etc. Y nada, pues eso, que el papel de miembros activos debería ser mucho más activo por parte de todos y que sean los miembros activos los que impulsen y empujen realmente la comunidad. Ricardo. Vaya, manda mensaje justo a tiempo. Bueno, yo estaba dándole vueltas y uno de los motivos por los que asistí aquí era para decir que aprovechando que a finales de mayo creo que hay renovación de votación de miembros responsables y tal, voy a pedir pasar a ser simplemente colaborador. Ajá, vale. Sin problema, pero vamos, es lo que digo, es si alguien no tiene tiempo para dedicarle o quiere dedicar el compromiso, no pasa nada. Es algo muy importante y que tenemos que hacer saber a todo el mundo. El hecho de que seas miembro activo no implica absolutamente nada. Implica que durante un momento determinado en el tiempo estás activo en la comunidad y estás haciendo cosas en la comunidad de forma más comprometida. Pero si quieres pasar un tiempo como miembro ausente, yo no sé si es este caso, ¿vale, Ricardo? Pues es que la sensación que yo tengo es que mi dedicación últimamente a Mochila Hispano es más baja, últimamente, cuántos meses ya, y ahora mismo no creo que vaya a cambiar mucho, porque a este punto tengo algo más de interés en centrarme en la gestión del diccionario, que es algo que no está tocando nadie y que hay que tocar, y que no está limitado a Mochila, no a Mochila, sino simplemente a Mochila, porque también es para LibreOffice. Y además, últimamente prefiero pensar en cosas de programación, que en algún caso pueden tener que ver con Mochila. Por ejemplo, acabo de terminar de enviar el mensaje de la nueva versión de Mochila Translator. Pero seguramente no tendrá nada que ver con Mochila. En principio lo que me interesa es más Java y no sé si algo de HTML, pero seguramente no. Significa que voy a tener, además, realmente voy a tener, lo cual no creo que vaya a poder dedicar mucho ni a asistencia, sí, ni a localización, más allá de lo que tiene que ver con la traducción de los productos, claro. Ah, Vale, eso como lo vayas viendo, vale. Sobre lo que he estado comentando antes, me gustaría que todos un poco opinaran sobre qué es para ellos el papel de miembros activos, qué cosas hemos fallado, qué cosas podemos mejorar, qué cosas hemos hecho bien. Si os parece bien, lo hacemos como siempre en orden, empezando de arriba abajo. Te mides. Soy siempre el primero, sí, sabía. Nada, no sé si tengo mucho para decir. O sea, que creo que sí estoy de acuerdo en que lo que decías antes, que un miembro activo tiene que estar pendiente de contestar por lo menos los mensajes que hay cuando se está pidiendo una votación o se están pidiendo opiniones. Aunque sea para decir no tengo opinión al respecto, o digo, ni siquiera un menos uno, más uno, lo que sea. Pero después, básicamente, sí, tienen, digo, lo que hablamos en la charla del MOSCAM, para ser un miembro activo hay que estar activo. Entonces, si no estás activo, si no estás haciendo cosas, no vas a ser un miembro activo y deberíamos avisar, sobre todo por una cuestión de que se descansen los miembros activos, así como en los responsables y miembros activos, para estar haciendo el trabajo. Entonces, si no están disponibles, no lo van a estar, es mejor que todos sepamos que no van a estar. Hago un inciso a esto que has comentado. Por ejemplo, el tema de Bernie. Bernie durante un tiempo está como miembro ausente porque lo ha solicitado. Peregrino creo que también estuvo durante un tiempo como miembro ausente. Quiero decir que evidentemente no forcemos la situación a la de si que estemos intentando a ver qué pasa y realmente es que no tienes tiempo, ¿sabes? Que no, realmente no pasa nada por pasar a ser ausente o como dice ahora Ricardo, si él no tiene tiempo para dedicarle. Fran. Bueno, más o menos lo que dice Guille, ¿no? De que, a ver, eso por un lado y por el otro lado de que somos voluntarios, entonces no podemos estar las 24 horas pensando por ahí un poco en el proyecto, entonces yo creo que un miembro activo se ve a lo largo del tiempo, ¿no? En un día, en una semana o en un mes. Sí creo que es necesario que si estamos, si hay que tomarse un descanso por lo que sea, por trabajo, por lo que sea, sí que estaría bueno avisarlo y sí que habría que gestionarlo de alguna manera mejor para la gente, digamos, yo creo que los que estamos desde antes no hay ningún problema, pero los miembros nuevos que entren, por ahí les da un poco más de cosa estar diciendo, bueno, me voy a ausentar, o sea, acabo de ser miembro activo y ahora me tengo que ausentar, y por ahí les da un poco más de vergüenza o un poco más, que se preocupan un poco más por ese lado. Yo creo que habría que mejorar un poco esa cuestión con los nuevos miembros que entran. Mejorar, yo creo que no siempre se puede mejorar, pero bueno, ahora mismo no veo nada puntual que haya que mejorar. Yo creo que en todo caso habría que por ahí sí prestar más atención a la lista de miembros, que a veces a mí también se me pasan algunas cosas. Pero bueno, y la idea también que tenía era que habría que ver cómo hacer para ir rotando el tema de responsables para que un responsable no se sintiera un poco quizás hasta quemado por estar en su cargo, ¿no? Sí, podemos, cuando hablemos luego podemos añadir un punto para hablar un poco de responsables si queréis. Inma. Pues bueno, la verdad que tampoco hay mucho más que añadir. ¿Cómo se puede mejorar el grupo de miembros activos? ¿Eso es lo que has preguntado? Sí, o qué cosas sí, evidentemente, cómo se puede mejorar, qué hemos fallado, qué hemos hecho bien. No sé, yo tampoco creo que podamos hablar en términos de fallos, de errores, ¿no? No sé. Yo creo que todo el mundo pone lo mejor de su parte para sacar adelante el proyecto. Dedicamos muchísimo tiempo, todo el mundo. Y bueno, y sobre todo se trata, especialmente la lista de miembros, se trata de que fluya la comunicación, de hablar las cosas tranquilamente, si hay algún problema de exponerlo, de pues si algún miembro se tiene que ausentar no hay ningún problema, no sé, básicamente que haya una comunicación fluida y que haya confianza entre nosotros para hablar de lo que sea y no sé si hay algún problema, tal vez con algún miembro en particular o alguna situación que vamos que puede ser conflictiva, pues tratarlo también, pero yo creo que si hay algo que se puede mejorar, pues la comunicación, o sea, que tiene que ser que haya una buena comunicación, básicamente. Javi, no sé si está, que ha dicho que se iba a ausentar un par de minutos, si no, sí, ahí estás, vale, Javi, cuéntanos. Sí, yo por lo que por ahí sí sigo mucho es las dos, o sea, la lista general y el correo nuestro, digamos, de miembros, por una cuestión de lo que por ahí se está haciendo desde el área y que hay que, digo, hay que saber, o al menos tengo que estar al tanto porque se lo por ahí dicen, bueno, hay tal cosa y bueno, necesitamos el equipo o por ahí algún proyecto o se requiere ideas o algo. Y si por ahí, en mi caso, ¿no? Es una opinión personal, si yo no estoy al tanto o no miro, puede ser que me hayan nombrado y yo pues ni lo sé, digamos. Entonces, como que para mi caso particular, yo estoy muy atento. Ahora, con lo que decía Inma, de más comunicación, yo creo que todo el mundo está contestando siempre y cuando pueda, pero a veces lo importante justamente es cuando hay algo que votar o cuando hay alguna cuestión que hay que, ¿cómo es? Que hay que hacerla rápido. Ahí por ahí se requiere una contestación rápida, digamos, pero siempre por ahí en el IRC o por otros medios nos conectamos. Ahora, cada uno sabe en su área cuánto, o sea, cuánto debe de responsabilidad y cuánto tiene que estar comunicado, ya sea con los demás o con algunos proyectos que se están dando y también en la lista general. Eso, o sea, eso es por ahí por una cuestión de cada uno, pero yo creo que en general todos los miembros que estamos activos tenemos ciertas responsabilidades, pero no tenemos que olvidar también que la comunicación es muy importante, ya sea cualquier herramienta que usemos o cualquier cosa que haya en cuestión que nos competa a todos. Felipe. Bueno, yo creo que hay un tema acá y es que el de la gente que se compromete a hacer más cosas de las que puede o quiere, tenemos que ver bien cómo manejar ese tema. Yo entiendo que la gente tenga su vida y sus cosas para hacer, pero una vez que uno se compromete a algo, debería hacerlo y tener cierta responsabilidad al respecto. Tenemos que ver cómo manejarlo, porque tampoco uno le puede exigir ni obligar a alguien a hacer nada. Pero no me parece, entre comillas, tolerable que alguien diga, se le haga una pregunta y responda un mail a los 4 días después de 3 recordatorios. Es complicado también. No sé si se entiende lo que digo. Vamos a hacer la ronda y luego hacemos como una ronda como de respuestas si queréis. Noctuido, no sé si puedes hablar y si no te. ¿Me oís o no me Oh, oís? hola, qué bien se te oye. Es la primera vez Vaya, que te oigo hombre. también. Es que acabo de entrar en Linux. He dejado Windows y acabó el desastre. Vamos a ver. He llegado tarde y por tanto he oído poco de lo que habéis estado hablando. Sobre todo en miembros he hecho cierta falta de interacción con otras áreas. Sobre todo con control de calidad. Parece que cada área anda un poco por su lado cuando es muy necesario, por ejemplo, la interacción entre los miembros de control de calidad y asistencia, difusión, por lo que estuve comentando antes en la anterior charla. Y también tengo la duda de si se pueden considerar miembros. Por ejemplo, hoy ha entrado Ricky Rosario o Rosana Ardila. Temas que yo la verdad no sé si considerarlos como usuarios de Mozilla Hispano o cómo interactuar con ellos. Hombre, en este caso que son empleados de Mozilla, no son miembros activos de Mozilla Hispano, pero realmente son como un nexo de unión. O sea, depende luego la implicación, porque puede haber gente que aun siendo empleado quiere colaborar directamente en la comunidad en su tiempo libre o en su tiempo de trabajo, lo que sea. Un ejemplo es Ricky que quiere hacer cosas en Labs. Evidentemente, si esa persona se la trata igual que cualquier otro colaborador, si colabora en la comunidad y demás, pues adelante. Tiene el mismo proceso, sea empleado o sea lo que sea. No hay, por así decirlo, no hay favoritismos por ser empleados, ¿vale? Bueno, yo como ya he comentado lo mío, pasamos a Nuno. A ver, espera, yo quiero hacer una pregunta aquí. Inma. ¿Quieres decir que Ricky, por ejemplo, sería un novato? Sí, de hecho es un novato de la comunidad. Pero a mí eso me parece ridículo, ¿no? O sea, Realmente estamos se lo hablando inventaron. de un empleado de Mozilla, o sea que Sí, sabe pero más no que quiere. mucho, que yo seguro, No te ¿sabes? creas, No. vamos a ver. No sé en este ejemplo en concreto de Ricky, pero para nada. O sea, Hay muchísimos empleados de Mozilla que no tienen ni idea de cómo trabaja la comunidad y no saben colaborar con la comunidad, ¿vale? Y no por ello vas a saber tú millones de veces más que ellos y que mucha gente que contraten nueva. O sea, cualquier empleado, no por ser empleado ya sabes de la comunidad, ya sabes de Mozilla, ya sabes de tal. Posiblemente la gente que llevamos más tiempo en la comunidad sabemos mucho más que la gran mayoría de los empleados, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay ahora de empleados. Entonces, en el caso de Ricky, yo no creo que sea absurdo, porque es lo que he comentado en la lista. Si él ya tiene un conocimiento muy grande de cómo funcionamos nosotros, sea o no empleado de Mozilla, pues enseguida dejará de ser novato y si tiene una implicación muy grande en el proyecto, acabará siendo miembro activo. Pero no tener un título previo te da conocimientos o te da facilidades. Hay que demostrarlo. Si él lo demuestra... Bueno, no creo que en este caso se trate de demostrar. Más bien se trataría de que conociera un poco la dinámica y la estructura, la organización de Mozilla, o sea, de Mozilla Hispano. Pero, no sé, a mí me parece, me choca bastante, ¿no? Que un tipo como Ricky sea novato, no sé. Claro, pero hay que tener en cuenta que las definiciones que damos nosotros son novato de Mozilla Hispano, no novato de Mozilla. Igual no, que es claro. Miembro activo de Mozilla Hispano. Supuesto. Tal vez deberíamos entonces cambiar el nombre, porque de verdad, o sea, ahí tenemos un ejemplo claro que el área de mentores y todo esto tenemos que replantearla de otra forma, ¿no? Sí, lo del nombre está ahí, yo creo que sí que va a ser buena idea cambiarlo. Pero Hernán, que te estamos interrumpiendo. De todos modos, es lo que decía Nuqueador, que por lo general yo me atrevería a decir que es hasta al revés la proporción de gente que conoce y la que no conoce. O sea, Mozilla contrata aproximadamente 9 personas externas por cada una de la comunidad, con lo cual yo por default trataría a cualquier persona que venga de Mozilla como un novato, porque por lo general no tienen idea de cómo funciona una comunidad. Ya, sí. Sí, sea lo que referí, sí, pero que no deja de chocarme, que creo que tenemos que replantear eso un poco y darle otra vuelta y mejorar eso, eso sí creo que es mejorable. Sí, de acuerdo. A mí también me resulta un poco chocante verlo a Ricky como mentor, pero después lo pensás, Ricky como novato, pero después lo pensás y tiene mucho sentido que esté así. Vale, continuamos con cómo mejorar los miembros activos, era el turno de Nuno. Sí, a mí me gustaría por ahí mejorar los miembros activos en el punto de vista, o sea, de primero por ahí que me gustaría saber bien cuál es el rol de miembro activo, que no es por ejemplo un líder de un área o lo que sea, sino, el rol de miembro activo es tener voz y poder votar, ¿no? Es poder actuar en las decisiones de la comunidad, o sea, en este caso, pues cualquier, mira, te voy a enlazar, de todas formas estás todo escrito. No, ya tengo el documento, pero está bien, es eso, es tener voz y voto. Entonces, claro. Por ejemplo, yo creo que, si me preguntas a mí en qué podríamos mejorarlo, creo que podría haber más gente que podría tener voz y voto en Mozilla Hispano, y me gustaría mejorar en ese sentido, que haya, no sé, al menos ponerle una persona de cada comunidad local que tenga un miembro en el... Obviamente, si es que se lo merece, si hace una semana que está en la comunidad, no me parece, pero me parece. Mejorar la entrada de nueva gente. Claro, o por ejemplo, no me acuerdo quién había dicho que no podía colaborar más como miembro activo, creo que era Ricardo. Sí. Bueno, Ricardo, por ejemplo, él dice que no tiene más tiempo de ser miembro activo, pero sacarle el voto porque él dice que no puede ser más miembro activo no me parece para mí bien, por ejemplo. Ya, pero es por ejemplo el tema que decía del miembro ausente, que si él considera que va a estar ausente, podría pasar ausente, pero este sistema de quitar el voto, que no es quitar el voto, sino es cuando vuelva a ser miembro activo va a tener derecho a voto, es para evitar situaciones en la que, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo con Ricardo, porque es el que hemos tomado ahora. Sabe Ricardo que no se lo hago a mal. A ver, pongamos, Ricardo ahora deja de ser miembro activo y no volvemos a saber de él en 3 años o en 2 años. ¿Cómo va a tomar decisiones en la comunidad una persona que no ha estado activa durante X periodo de tiempo? Por eso se ha puesto este sistema, para evitar que queden dinosaurios en la comunidad que lleven tiempo sin hacer nada. Aquí, la gente que decide hacia dónde va la comunidad es la gente que está realmente activa. Y por eso también pusimos el tema de miembro ausente, para poder pasar a miembro ausente durante un determinado tiempo. O incluso, si por ejemplo ahora Ricardo no tiene tiempo, pero pongamos que el año que viene quiere volver y empieza a colaborar, enseguida va a ser miembro activo de nuevo. Claro, entonces yo pienso, por ejemplo, que habría que tener alguna categoría más para, digo, aquellos miembros, por ejemplo, de comunidades locales que deberían tener voz. Y por ejemplo, no sé, Ricky. Ricky es novato, Ricky lo que vos quieras. Pero sin dudarlo, es una persona súper capaz que todo lo que, toda la opinión que él pueda llegar a dar, me parece que es bienvenida. O sea, creo que debería haber como un rol de gente que puede votar o puede dar feedback. En la toma de decisiones, que sería interesante. Por ejemplo, no sé, lo tenemos mañana a William Quivillier acá dando su opinión. Está bien, no está metido en la comunidad y todo eso, pero creo que es constructivo todo lo que puede aportar. Me parece que estaría bueno, un punto de mejora es crear ese rol de, te digo, de alguien que puede dar voto o dar una opinión en las reuniones. Iba Fran. Perdón. Ah, perdón, sí. Primero, William no creo que forme parte de Mozilla Hispano porque por ahí no tiene tiempo, no le interesa. Lo tenemos a Pascal, que a veces es más, a veces puede ser de más utilidad. Ricky, me parece lógico que esté de novato porque es lo que decía antes Nuke, que por ahí nosotros sabemos más de la comunidad de lo que sabe él actualmente. Mismo la chica Rosalía o Rosanía, ¿cómo era que se llama? Dijo que no tenía ni idea de cómo era el tema de la comunidad. Yo quería decir, en realidad quería decir antes, hay que ver quién quiere formar como que de la comunidad de Mozilla Hispano, porque lo que más de uno dijo en el Workday, no sé si se dieron cuenta, sobre todo el chico el Freddy lo expuso. El tema es que no tienen tiempo para estar en dos comunidades a la vez, o sea, están en su comunidad ayudando en su país y luego tendrían que estar ayudando en la comunidad de Mozilla Hispano. Para ser un miembro activo, por ahí estamos poniendo un poco de exigencias en ese sentido. Había que ver, yo no creo que haya que relajar tanto el tema de la aceptación de los miembros, porque también luego pasa lo que pasa. ¿Timidis? Sí, igual no sé si vamos a terminar primero la ronda y después debatimos cada punto. No sé qué es lo que conviene para el orden de la charla y que no nos dispersemos. Pero bueno, si queréis hacer... Yo lo que estoy haciendo es estoy apuntando en una hoja todas las cosas que habéis dicho que quiero contestar algo y contestamos luego en una ronda de respuestas. Como por queráis. Eso, listo. Vale, sí, sigamos con Hernán. Que termine Santiago y si no después... Bueno, perdón, sí. No, Santiago, ya terminó. Vale, ya Hernán. No, creo que no tengo mucho más que agregar de lo que ya vienen diciendo. ¿Ricardo? Bueno, pues a lo mejor es porque estoy pensando en salir, por lo que me veo mucho más incendiaria con estas. Primero, yo creo que un miembro activo tiene voto primero porque se lo ha ganado y porque se lo sigue ganando. O sea, que no es una simple diferencia con el resto de colaboradores. Por eso es lo que yo voy a salir de la categoría de miembro activo, porque ahora mismo no creo estar haciendo tanto como para poder ser considerado miembro activo. Eso por un lado. Lo que nos lleva a otro punto es qué es lo que hace falta o cuánto tiempo hace falta a la semana para considerarse a una persona miembro activo. Eso es algo que no hemos dicho nunca. Nunca lo hemos fijado un número de horas que haya que dedicarse y sabemos que puede haber una semana en la que alguien no pueda conectarse en absoluto. Pero, por ejemplo, leer un mensaje de miembro me parece algo fundamental. Asistir a esta reunión, que está catalogada como reunión de miembros, debería ser obligatorio para todos los miembros. O por lo menos decir que no van a poder asistir. Y yo creo que hay gente que no ha hecho ninguna de las dos cosas, ni estar aquí ni decir que no iba a poder asistir. Y bueno, verdaderamente habría que pensarse qué hay que pedir para seguir siendo miembro activo. Y sí, es difícil verlo, pero tiene que haber alguna manera de delimitar, bueno, te has ganado el papel de miembro activo, pues tienes que seguir siéndolo. O sea, tienes que seguir manteniéndolo, manteniendo un nivel de actividad suficiente. No sé hasta qué punto eso lo estamos mirando. Porque opiniones de gente que está catalogada como colaboradores, que están haciendo más que muchos miembros activos. Bueno, muchos, por lo menos que yo seguro, pero probablemente más que otros miembros activos. Strip, o si no nos oye Strip, continúa Willy y luego volvemos a Strip. Bueno, yo tampoco tengo mucho más que añadir. Yo creo que la parte de miembros ha funcionado bien hasta ahora. Creo que se están, las decisiones que se llegan a tomar en miembros son... tampoco se toman tantas, o sea, quiero decir, las que se toman son de más calado, pero creo que se está delegando bastante bien a la lista comunitaria como tal, que yo en un principio no pensaría que fuera así, pero a mí esa parte me está gustando y yo creo que... no, ni necesitamos más ni necesitamos menos miembros, o sea, tiene que ser algo natural el que haya más usuarios como miembros o no, porque yo como veo es que pues eso, muchas de las decisiones se están tomando directamente en la comunidad, o sea, en la lista de la comunidad y menos en la de miembros, por lo tanto, aunque la de miembros sea algo más, no sé si llamarlo administrativo o de los que más trabajan, como dice Ricardo, hay gente en la comunidad que probablemente trabaje más que muchos que somos miembros de pleno derecho. O sea, que yo creo que también habría que ver si la lista de miembros por una parte se puede ampliar o incluso se puede reducir. No sé si por lo menos vosotros, tanto tú como tú, Rubén, o Guillermo, que también estáis en el council de reps, quizás puede ser... podéis tener alguna buena idea, porque sois creo que 8 o 9, me parece, y 9. Es un buen número, y quizás en miembros ahora nos estamos o bien excediendo o igual quedando cortos, pero yo creo que tener un grupito, mi impresión sería de tener un grupito incluso más pequeño y delegar más incluso a la lista comunitaria, que al final van a acabar escribiendo casi siempre los mismos y solamente vamos a tener comentarios de vez en cuando de personas que apenas tienen movimiento, pero que luego se puede saber quién son. O sea, por ejemplo, simplemente un ejemplo, cuando fue lo del Mothcamp, se pueden haber discutido muchas cosas simplemente en la lista interna y haber dicho, mira, en la lista de comunidad, nada. O lo de la fiesta, o sea, lo de los tragos populares, que fue un despiporre total. O sea, de repente los miembros apenas escribir porque nos lo tomamos más serio y que había gente que empezaba a escribir y no les había visto yo casi en mi vida. O sea, al final hay cosas que sí que hay que meterlas en la lista de miembros, pero mi idea sería delegar más incluso a la lista comunitaria, por lo menos para que se vea que somos abiertos, o sea, que eso lo puede leer todo el mundo. Pues como un poco también la idea que lo que decía Freddy, de que la lista no es fácil, que no se puede encontrar fácilmente, pues que la lista de miembros sea casi como la administrativa de nave, que apenas hay cosas ahí. O sea, que al final lo que se puede discutir es o en la de colaboradores o en la lista comunitaria. No sé si Fer nos oye o no, pero creo que se ha tenido que ir. David, leemos lo que nos escribas. Dice David, solo que estaría bien que seguirá haciendo estas reuniones de miembros, aunque no sea muy frecuentemente. Y que para la próxima intentará tener micrófono. Ok. Vale, yo tengo aquí unas cosillas a ver apuntadas de todo lo que hemos ido diciendo. Veamos, las cosas importantes en la lista de miembros. Estoy completamente de acuerdo con la postura que habéis expresado algunos. Es fundamental que todos los miembros, cuando se pida algo, se pide para que todos los miembros contesten. Entonces no puede haber miembros activos que no hayan contestado en cosas fundamentales que se piden en la lista de miembros. Es algo súper fundamental. Evidentemente no estamos pidiendo contestar en 24 horas, pero vamos, si pasan 3 días y no has contestado a algo que se ha pedido, pues es que o estás ausente y no lo has comunicado o que algo pasa. Por eso lo de comunicar. Decía, creo, Fran, el tema de responsables y rotación. A mí me parece bien la rotación por el hecho de quitarnos carga de encima, porque los que estamos de miembros, estamos de responsables, estamos de muchas cosas, pero solo cuando alguien se va a hacer cargo de algo y tiene la capacidad para hacerlo, y el no la capacidad, sino el interés. Me parece que es una cosa muy buena el delegar, todo lo que podamos delegar, es fundamental. El hecho de delegar es lo que nos va a hacer crecer. Voy a poner un ejemplo. Yo antes estaba a cargo de casi todo de localización y cuando llegó más gente interesada como Inma, poco a poco yo fui delegando todo lo que estaba haciendo en Inma y me centré en otras cosas. Y como yo vi que Inma era capaz de ello y estaba dándolo todo con ello, pues está claro, conseguí que Inma llegar a hacer cosas que en un principio no estaba haciendo y me liberé yo de tiempo para hacer otras muchas cosas. Entonces, creo que esto es fundamental. Y en el tema de responsables, si se puede delegar a alguien que esté interesado en ello, otro ejemplo. Redes sociales. Pues ahora mismo está Husay con ello, pero Husay también está de responsable de asistencia. Si en un futuro alguien que está colaborando en redes sociales se puede hacer cargo de ello, fomentémoslo, evidentemente. Relaciones internas. Sí que habéis comentado también el tema de mediar en conflictos. Sí, ya lo he comentado de todas formas en la lista de miembros, pero la idea es comentarlo también en la lista de comunidad. El papel del grupo de relaciones internas, que ahora mismo estamos Damid y Sima y yo, para cualquier tipo de conflicto de cualquier tipo y que no se pueda resolver entre las personas, miembros, colaboradores o quien sea. O sea, ser mediadores, un grupo de mediación en estas situaciones y que tiene que todo el mundo que saber que existe y que pueda acudir a cualquiera de las personas que esté en este grupo con la que se sienta más cómodo y hablar libremente sobre ello. ¿Qué más? Cargas de trabajo. Ya no me acuerdo por qué había apuntado esto, pero sí. Estaría en relación con el tema de lo que he dicho antes. Siempre que podamos liberarnos de cargas de trabajo, hay que hacerlo. Yo con algunos sí que he comentado algunas veces que a lo mejor estabais cargando demasiado de trabajo, y yo mismo me ha pasado muchas veces, intentad liberar esa carga de trabajo en gente, novatos, colaboradores o quien sea, o comentadlo, oye, estoy hasta arriba, ¿qué podemos hacer? Sobre todo eso, que fluya la comunicación. Trabajo entre áreas. Y esto también cae en el tema de responsables, que son los que coordinan los proyectos, tanto en áreas como en proyectos. Pues también, fundamental. No creo que haya mucho que añadir ahí, hay que fomentarlo. Mejorar la entrada de nuevos miembros, que creo que era lo que decía Santiago. Evidentemente es algo que además está puesto en el programa de mentores. Los mentores, una vez que licencian a sus novatos, tienen que ser una de las partes que diga, oye, esta persona está trabajando mucho y muy activamente, lleva meses, cumple los requisitos que hemos puesto, quizá debería ser un miembro activo, podemos proponérselo. Hasta ahora lo he estado haciendo yo de vez en cuando y alguna persona más sí que se ha sugerido, pero deberíamos trabajar todos en ello, sobre todo los mentores, que son las personas que tienen que estar un poco más al quite de los colaboradores, pero no aceptar por aceptar, que eso creo que también lo hemos dicho, solo a la gente que realmente se lo merezca. Para no tener luego miembros que realmente no sean miembros activos. Tiempo para ser miembro, medir la actividad. Es muy interesante lo que decía Ricardo. Y contestando también un poco a Willy que preguntaba sobre reps. En reps hay una cosa muy sencilla y es los monthly reports. Todos los meses hay que contar qué has hecho. Toda la reestructuración que hicimos del wiki para organizar proyectos y demás está para esto, para saber qué está haciendo alguien. Si tú entras al perfil de un miembro activo y no está trabajando en nada, o está ausente o algo pasa. No sé si esto es suficiente. Hasta ahora es lo que hemos venido usando para saber si alguien estaba activo o no. Y aunque Felipe dice que odia llenar wikis, hemos intentado que se haga fácilmente con formularios que la gente no tiene por qué saber si es wiki o no. Rellenar páginas web en vez de wikis, ¿vale? Pero vamos, podemos debatir si esto se puede mejorar o no. Pero no creo que sea necesario llegar al punto de hacer informes mensuales, como en reps, pero yo creo que el grupo de participación de colaboradores es el que tiene que hacerse un poco cargo de estar atento y si una persona se ve que es un miembro activo y no está colaborando, contactar con él personalmente y decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Estás activo o no? Sería bueno comunicarlo a la gente. Como dice Willy, no añadamos más burocracia. Somos muy flexibles, ¿sabes? Somos una comunidad, somos todos voluntarios. Somos flexibles y yo creo que se puede controlar de esta forma y para eso está toda la estructura en el wiki, para poder ver los proyectos, en qué estamos activos, tareas y demás. Y nada más, para terminar, decir que lo que decía Willy de ser menos en miembros activos, no creo que debamos ser ni menos ni más, tenemos que ser los justos, los que estemos colaborando y ya está. Perdón por extenderme mucho, no sé quién seguía. Sí, yo tengo una pregunta por ahí más para todos, pero por ahí Guille y Nuke que están en el council, tengo una pregunta. Si la idea es unificar todas las comunidades de Latinoamérica y España y que seamos todos Mozilla hispanos, y a su vez tenemos el programa de reps, ¿no? Que para ser un Mozilla rep, uno tiene que ser un miembro activo en Mozilla, un miembro activo, responsable y todo lo que conlleva ser rep. Pero si esos miembros que son de Latinoamérica están haciendo cosas en el continente y a su vez esas cosas son de Mozilla hispano, Primero, no alcanzarían los reportes que llenamos nosotros como rep. Y segundo, si pueden ser rep, ¿por qué no pueden ser miembros activos de Mozilla Hispano? Esas dos serían mis preguntas. Los informes, mientras estén en español, no habría problema. Y luego, actualmente hay muchos reps que son reps, pero siguen sin colaborar en Mozilla Hispano. Entonces, ¿hasta qué punto se evalúa esto? Pues hay un conflicto aquí. Y es que para ser rep, una de las sugerencias que se hace y que se pide muy, muy activamente es que esa persona colabore con la comunidad. La pregunta es, ¿qué comunidad? Nosotros queremos unificar todos los grupos y ser una comunidad en español. Y creo que después del ModCamp, excepto un par de personas que estaban claramente opuestas a esto, la mayoría cree que es bueno y la mayoría no dijo nada en contra de ello. Y yo creo que la mayoría de la gente que estaba en el World Day estaba concienciada de que debemos hacer más juntos. Entonces, la única diferencia con REPS es que REPS es un programa internacional y que todo se trata en inglés, ¿vale? Informes y demás. Pero Mozilla Hispano va a ser todo en español. No sé si eso responde a tu pregunta, Nuno. No, hay una más, que sería esta, en fácil. Si uno es miembro de Mozilla Hispano, o sea, todos los miembros de Mozilla Hispano que tenemos, los que además serían REP y son parte de Mozilla Hispano, ¿no deberían ser miembros activos o tener un claro tipo de voz o lo que sea? Deberían, pero es que es como te digo, hay reps que solo están trabajando en su país y no han hecho nada Mozilla Hispano. Que están colaborando en Mozilla Hispano, no digo que, no sé, sean de Mozilla. Sí, sí. Serían los firmes candidatos a ser miembros activos. Si es reps y está haciendo cosas en Mozilla Hispano, evidentemente debería proponer a esa persona para serlo. Porque no tiene sentido, porque cumple todo lo que queremos para un miembro activo y demás. Es una persona activa que está haciendo cosas todos los meses porque es rep y aparte está trabajando en Mozilla Hispano. Perdón, ¿cuántos hay? Un ejemplo, dime, porque sí, yo claro. No creo que haya mucho más allá de una o dos personas que cumplan con esos criterios. Jefferson, por ejemplo, yo creo que es una de esas personas que deberíamos haber propuesto como miembros. No creo tampoco que haya muchas, no sé si uno tiene más. No, nada más. No sé quiénes son los reps que están colaborando en Mozilla Hispano. Ahora, de última, me fijo en Mozilla Reps y les digo. Felipe. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿todos los líderes de algún proyecto no deberían ser miembros activos? O sea, porque supone que están coordinando un proyecto, están poniendo el rumbo de Mozilla Hispano, entonces se supone que los que dictan el rumbo de Mozilla Hispano son los miembros. Claro, si hay una persona responsable de un proyecto que está llevando a cabo y lleva tiempo haciéndolo, evidentemente también debería proponerse como miembro activo, tiene totalmente sentido. Está bien, entonces deberíamos evaluar todos los proyectos que hay, las personas que están coordinando esos proyectos, sí, sí. Y ver si no se nos está pasando alguno. Sí, correcto. Que hable de Midis y después, si no es lo que él iba a decir, hago la segunda pregunta. Lo mío no era una pregunta, no. Retomando la discusión anterior, a mí no me parece que tengamos que tener un representante por país dentro de los miembros activos, ni que tengamos que tener, como medio lo explicó Nukeador y como intentamos explicarlo en la charla del World Day, que haya miembros activos que represente la gente que está trabajando en ese momento y que esos sean los que tengan voz y voto, tiene sentido en principio porque no tenemos un límite de números para gente que sea miembro activo. No es que hasta que no se vaya uno de los que está ahora no va a poder entrar nadie nuevo y entonces estamos quitando posibilidad a que otros crezcan y tengan voz y voto. La entrada a ser miembro activo es solo por trabajo, no por una cuestión de buena voluntad o capacidad numérica, como por ejemplo si es en el council que somos 9 y no hay más. Digo, no va a entrar gente nueva al council hasta que no se vayan los que están ahora. Entonces, y me parece que tiene, y si bien consultar a determinadas personas que pueden tener conocimiento está bien, no creo que sea tampoco tan necesario. Digo, me parece que a veces, ya se dijo un poco mucho esto, pero sobreestimamos las personas que están siendo contratadas por Mozilla. Digo, Ricky a mí me cayó bárbaro, me parece una persona muy amena, muy divertida, debe saber un montón de web dev, pero de ahí a que sepa trabajar en comunidad, no lo sabemos, digamos, no tenemos una sola muestra, más allá de que ahora está participando y se puso en el chat de Mozilla Hispano y colabora y es, pero nada, por ahora sigue siendo una persona que tiene buena voluntad, es amena, es divertida y parece muy inteligente y sabe mucho de lo que hace. pero no sabemos cómo trabaja en comunidad, digo, y tiene que pasar por el mismo, todas las personas tienen que pasar por el mismo trabajo que pasamos todos nosotros, que quizás éramos muy buenos en lo que estábamos haciendo antes de entrar en Mozilla Hispano, pero para Mozilla Hispano tenemos que demostrar que sabemos trabajar en comunidad y no que nos cortamos solos, no que hacemos determinadas cosas que no le hacen bien a la comunidad. Entonces, son diferentes cosas. Yo la verdad es que el nombre de novato no me... Digo, no creo que le moleste a nadie, tampoco es una palabra grave. Como hizo el chiste Felipe antes, digo, no lo estamos tratando de usted, digo, no me parece que novato sea una palabra mala de per se. Vale, hagamos ronda libre de replies de todo tipo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dale, dale. A mí me parece que quizás estamos teniendo como un dique muy grande entre colaborador y miembro activo. Quizás podríamos hacer un estadio intermedio que sea novato de miembro activo o algo así, hay que tener un mejor nombre, que es donde se le muestra a la persona qué es lo que hacemos y a ver si le interesa y además si realmente, o sea, capacitar a esa persona para que pueda trabajar como miembro y además seguir haciendo su trabajo. No sé si entiende lo que digo. Uf, yo creo que sería añadir más burocracia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar y el que entren nuevos miembros activos que realmente están haciendo ahora cosas y que no se quede gente que está haciendo cosas ahora y que no sea miembro activo. Agilizar la entrada de miembros activos. Si agilizamos no va a haber tiempo para ese estadillo medio. El proceso en la comunidad en Mozilla Hispano es: entras a la comunidad como novato, te licencias, eres un colaborador y cuando llevas tiempo colaborando activamente eres miembro activo. Tu mentor te tiene que proponer para miembro activo. O sea, no debería haber un tiempo entre medias. Está bien, igual hay un montón de gente que está en un limbo, que nunca fue novato, que nunca tuvo mentor y que colabora y que quizás que está medio en la sombra, ¿no? Ya, eso sí que nos puede pasar porque hay gente que viene de antes de toda esta organización de mentores, pero habría que hacer una evaluación de toda esta gente y ver si realmente la mayoría ya no son novatos, con lo cual les trataríamos como colaboradores y si pasan a ser miembros activos, depende del trabajo, como siempre, vamos. Seguimos con una... toda la gente que quiera comentar. Yo quería comentar una cosilla, sobre todo no respondiendo a lo que ha dicho Ricardo, sino pensando exactamente lo mismo, que esto se supone que es una reunión que está puesta desde hace un tiempecillo para que todos los miembros activos del proyecto estén. Creo que no que sea obligatorio, sino que, como decía él, que estas reuniones deberían ser no obligatorias, sino una palabra menos fuerte, pero que sigue siendo obligatorio un poco, que para que estén, y si no, que digan que no van a estar. También entiendo que tenemos nuestra vida y podemos hacer lo que queramos cuando queramos y eso, pero si a veces decimos que vamos a estar, hay que estar. También me lo digo por mí mismo, que muchas veces digo que estoy y luego me surgen cosas, pero creo que si somos miembros activos deberíamos dar también un poquito de ejemplo. Y lo que ha comentado, o sea, tampoco somos tantos como para ponernos de acuerdo. De hecho, somos muchos hoy, pero creo que la idea de que estemos todos y que no vaya a estar que diga no puedo estar porque no puedo simplemente, pero que avise. Me parece que sería un buen ejemplo tanto para el resto de miembros como para el resto de la comunidad. Decir, bueno, aquí hay una serie de gente que, aparte de estar en la comunidad, son miembros, por lo tanto tienen no un estatus más alto, sino que tienen una capacidad de elección que igual el resto no tiene, pero cada vez dan ejemplo, o sea, que eso, que pueden tomar decisiones en un caso que haya que decidir y demás. Por eso el comentario que me ha hecho Ricardo me ha gustado mucho. Sí, yo creo que lo que quieres en definitiva, comunicación, ¿sabes? Que no cuesta nada decir no puedo asistir, no cuesta nada, pero es algo muy sencillo, es igual que en reps. En reps no tienes por qué rellenar todos los meses el informe con cosas, pero se pide que por lo menos rellenes para decir no he podido hacer nada este mes. Y de esa forma sabes que esa persona sigue interesada en ser lo que es, en este caso rep, en nuestro caso miembro activo. Más gente que quiera hacer replies de todo lo que hemos comentado. Espera, a ver, voy a mirar si nos hemos ido. A ver, yo estoy viendo lo de la lista que acaba de subir Nuno de gente que es rep y que quiere, podría ser miembro activo de Mozilla Hispano. No, para. No que podría llegar a ser. O sea, que están metiéndose en Mozilla Hispano y que capaz que en 6 meses pueden llegar a ser. Son potenciales miembros sí, activos. Sí, potenciales. Vale, Percy, por ejemplo, desde siempre está ahí colaborando cada tanto, pero no termina de cerrar, digamos, para hacer el tema de miembro activo. Urku creo que es miembro activo, ¿o no? No estamos con hermana, Urku, la no. Hermana. La hermana. Ah, Evelyn Urku. Ah, Red, okay. ¿Queréis decir? Sí, Red que sea miembro activo. Ambos Hugo, son. Pues, Hugo y Junior pues son están haciendo sacando adelante lo que es la comunidad de Bolivia y no lo, o sea, no es que no los vea como miembros de Mozilla Hispano, entiendo lo que querés decir, pero me parece que ellos tendrían que no proponerse, sino como que ellos tendrían que sacar tiempo que por ahí no tienen. Por puntualizar un poco, en el caso de Percy, yo creo que es una persona que está colaborando ahora muy activa en la comunidad, está con Inma a tope con el tema del boletín y que últimamente se está integrando mucho más con el tema de Mozilla Hispano y yo creo que potencialmente debería ser un miembro activo si cumple ya todos los requisitos. De hecho sería una muy buena idea. Se le invita, se le envía el mail ese que creo que había una plantilla por ahí. Y creo que de repente, si ahí veríamos la respuesta de lo que sería, ¿no? Sí, sí, sí, hay que hacer una lista de todo, de todas estas cosas. Pero vamos, los casos puntuales los podemos discutir a posteriori. Por centrarnos un poco en la reunión, a ver, que es que la he perdido, perdonadme. Por si nos queda algún punto. A ver, ¿queréis comentar? Ah, perdón, proyectos en curso, sí, joder, perdón, a ver. Echar un vistazo a los proyectos en curso que tenemos en general y ver exactamente cuáles están bien y cuáles están mal. No sé si deberíamos gastar tiempo en la reunión en verlo o simplemente comentar que es algo que hay que hacer. Yo estaba mirando mi perfil y veo un par de proyectos que llevan ahí un montón de tiempo y que habría que ver si se quiere hacer algo con ellos, si hay que cerrarlos, lo que habría que hacer. Alguno de ellos ya lo he comentado, por ejemplo la documentación de Composer, ahí es que todo lo que tiene que ver con Composer habría que dar pauta a todo. Vale, espera, estaba viendo. Nada, pero bueno, que quiero decir que esto tampoco es algo que tengamos que decidir ya, sino echar un vistazo a todo lo que tenemos y ver quién está coordinando cada proyecto y ver qué se va a hacer. Igual que las tareas, ¿vale? Que es lo que os digo. Las tareas... Ah, una cosa, se me ha olvidado. Un ejemplo muy claro es lo de las tareas. Soy un pesado. Todos los meses os recuerdo lo de las tareas. Pero no puede ser que haya tareas que lleven 5 meses caducadas y el responsable de la tarea no las haya movido. Sobre todo si el responsable de la tarea es un miembro activo. Si no es un miembro activo, pues bueno, al final el responsable de área es quien tendría que moverla. Pero no puede haber tareas que tengan asignadas miembros activos y que sigan ahí caducadas de por vida. Pues se cierran, se finalizan si no se van a hacer, o se ponen como pendientes o se cambia la fecha para dentro de 6 meses. Pero no pueden quedar ahí tareas caducadas. Es algo que espero pronto podamos solucionar con el tema de los avisos que estaba César trabajando en ellos. Se lo volveré a recordar para que dé la tabarra un script y que estas cosas se hagan. Si no, pues te bombardearé a correos hasta que lo soluciones. Y no sé si queréis comentar algo así en general, no en concreto de algún proyecto, sobre el tema de los proyectos. Bueno, ya lo comentamos si no en la lista el tema de los proyectos, pero he visto alguno que no tengo muy claro por qué está creado Mozilla Hispano, pero lo podemos hablar. ¿Tenéis algo? Yo creo que habría que hablar del tema de colaboración entre áreas, que en realidad lo que quiero es hablar del tema de Mozga, ¿no? Hay todo un tema y quizás no sé si es para esta reunión o hablarlo después de la reunión más tranquilos. Como veas. Yo creo que yo creo que no me parece ponernos a hablar de todos los proyectos de todo Mozilla Hispano porque nos va a llevar mucho tiempo, pero hay algo que yo quiero decir del área de difusión y es que una de las razones por la que terminé colgando con el mail y eso fue por el hecho de que medio que cuando se fue Bernie no quedó nadie en difusión o estaba medio hecho un caos y de repente para el Moscam medio que tuve que meterme yo un poco con eso. Y la realidad es que no quiero ser el encargado del área de difusión y eso llevó a que yo cuelgue y que nunca además lo dije en la lista, entonces ahí estuvo mi error. Pero en mi caso para el área de difusión yo no me gustaría seguir siendo responsable, me gustaría dejarle lugar a alguna otra persona y creo que lo de los proyectos dentro del área se podría discutir en la reunión del área de difusión que propuse para que todos puedan dar su opinión y no vayamos por ahí tanto de tema con lo que son estos proyectos de este área. Sí, yo creo que el tema es hablarlo, hacer una reunión solo de difusión y volverse a plantear todo. Y de todas formas, Bernie puede que regrese no pronto, depende de algunas cosas, no se sabe con seguridad. Cuando digo pronto quiero decir este año, en algún momento quiere retomar y seguro que nos está escuchando ahora porque sigue pendiente de todos los correos aunque no pueda participar. Genial, y creo que están apareciendo varias personas en la comunidad que están teniendo experiencia en marketing y que le van a poder dar mucho soporte. Así que esperemos que esos miembros sigan metiéndole garra para que podamos tener un área mucho más activa y madura. Vale, si no queréis añadir nada dentro de reunión que podamos tratar a posteriori, pues si hay algo más a tratar ahora. Ricardo. Una pregunta que está cancelado esto. Si yo me elijo como colaborador en un proyecto en el wiki, ¿tengo que añadirme también manualmente en mi perfil? ¿O no? Debería ser automático, ¿no? Sale solo, sí. Vale, no, es que lo he quitado de momento, sigue sin salir, entonces supongo que es una cuestión de caché. Sí, es que cachea súper fuerte el wiki y muchas veces hay que dar a actualizar en la barra de arriba porque hace un cacheo súper intensivo, no sé por qué. Pero vamos, es cuestión de media wiki que cachea bastante tiempo las páginas. Noctuido, ¿a qué te refieres con coordinadores de área? Mi cuestión iba dirigida a saber si un coordinador hace también las veces de portavoz, porque lo que se ha hablado antes de coordinaciones entre áreas, creo que sería bueno que hubiera un portavoz de cada área para comunicarse con otras áreas. Sería muy complicado que todos los miembros de un área nos pusiéramos en contacto con los miembros de otra área. Esa sí. Era simplemente... La persona que está coordinando tanto en dos ámbitos. La persona que es coordinador de un proyecto es la persona de contacto para ese proyecto y si se tiene que coordinar con otros proyectos es esa persona quien se coordina. Y el responsable de área es también el que tiene que coordinarse con otras áreas. La jerarquía sería los coordinadores de proyectos hablan con el responsable de su área y el responsable de su área puede hablar. Aunque bueno, no hay que ser tampoco tan estrictos con esto. Quiero decir, pero siempre hay un coordinador de un proyecto que si quiere colaborar con otro, pues evidentemente. Un ejemplo es Encantamiento, pues Bernie habló con Felipe, o en este caso conmigo y con Felipe, pero vamos, con Felipe, que es quien está coordinando Mossbus para hacer el desarrollo. Pero vamos, sí, siempre tiene que haber una persona, no todo el mundo. ¿Algo más? Vale, pues cerramos grabación hasta la próxima reunión y ya sacaremos notas para el wiki.